Cuando se trata de invertir, pueden surgir muchas preguntas. Por eso en ICBC tenemos un equipo de expertos con las respuestas que necesitas, con plataformas simples y seguras para que manejes tus inversiones online. Somos expertos en inversiones. Sí, entra en inversiones.icbc.com.ar y descubrí el valor de invertir con los que saben. ICBC, sí. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta inversiones.icbc.com.ar. Es natural que tu mamá te haga unas milas con gran ternura, frita o al horno, te gusta igual. Es natural, elegir Natura. En Celsur diseñamos soluciones logísticas sustentables que reducen costos y cuidan el medio ambiente. En Celsur, entregamos soluciones. Con Santander, financia la compra de insumos y hacienda para tu campo a través de Nera. Conoce más en santander.com.ar/agro. Santander, es el momento. Accionistas de Banco Santander Argentina S.A. CUI 3050-000-8454, Avenida Juan de Garay 151, Cabo, no responden en exceso de su integración accionaria. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. ¿Cansado de cortes de luz, problemas de tensión y facturas impagables? Instala baterías de respaldo Easy Charge en tu hogar o comercio. Silenciosas, automáticas y se pueden conectar con paneles solares. Busca tu vendedor más cercano en easycharge.com.ar. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Hola, crack. Hoy te quiero presentar a Bit, un DT en tu WhatsApp. Con Bit del Banco Ciudad podés chatear las 24 horas todos los días y resolver las dudas que tengas por lo que sea. Ahí gestionas tus tarjetas, haces consultas, chateas con gente del equipo, todo con la mejor atención. Consejo, chatea con Bit, un DT en tu bolsillo. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Banco Ciudad, Buenos Aires, 3099-9320, de Florida, 3025, Buenos Aires, Argentina. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta bancociudad.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Siendo en Buenos Aires con cielo algo nublado, la temperatura 11 grados 4 décimos. Larga el juicio a los cuadernos de las coimas. El proceso, el mayor caso de corrupción de la historia argentina, tendrá 87 imputados como Cristina Fernández, Julio De Vido y varios de los principales empresarios de la Argentina, acusados de asociación ilícita y coimas. También están imputados los exfuncionarios Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, el financista Ernesto Clarence, el remisero Oscar Centeno, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas que operó supuestamente entre 2003 y 2015. Por el lado de los empresarios, están acusados Aldo Benito Rollo, Ángelo Cancaterra, Armando Lozón, Enrique Menotti Pescarmona, Juan Carlos de Goicoechea, todos imputados de pagar coimas para obtener a su favor la máquina de la obra pública. Cristina se encuentra imputada como jefa de una asociación ilícita, coautora de 204 hechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo. Todos serán presentes en el proceso vía Zoom. No existe una sala judicial en Argentina lo suficientemente grande como para este proceso, si se cuentan uno o dos abogados por cada imputado. La CGT tiene nuevo triunvirato. Seguro, Vidrio y Camineros tendrán a sus referentes al frente de la central sindical. Ellos son Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Jorge Sola. El nuevo triunvirato es de perfil dialoguista en el marco de la discusión con el gobierno por la reforma laboral. La UTA, en disconformidad, se corta sola. Nosotros teníamos la vida en Rosario, con amigos, el colegio. Era como empezar de cero, ¿no? Y la verdad que fue duro porque se extrañaba mucho. Nosotros somos Messi fue distinguido en Miami. El 10 recibió la llave de la ciudad durante el America Business Forum, donde hoy se presentará Milei. En un diálogo con el alcalde Francis Suárez, repasó su carrera, su vida familiar y anticipó su interés por el mundo empresarial. ¡Pisa, señores, pisa! ¡Quiere quedar en la gloria eterna, va Pisa! Histórico.